Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos un viernes más a esta cita que hoy cumple 300 veces. 300 programas que hemos estado aquí, muchos compañeros que formamos parte del mismo, de Voces del Misterio, y que en esta celebración especial, en este cumple programa feliz, si se puede decir eso, nos hemos dado cita a muchas personas aquí para celebrarlo. El equipo habitual del programa está casi al completo. Voy a ir saludándolo como hago siempre, porque además hoy tenemos muchísimo contenido y vamos muy apretados de tiempo. Voy a saludar de derecha a izquierda. Ismael Cabeza. Ismael, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y felicidades por los 300 programas que cumplimos con nosotros. David Flores, buenas noches. Buenas noches, igualmente, compañero. Felicidades. Igualmente. Uno de los culpables de este programa, yo creo que es más directo, el culpable del todo, el que tiene la culpa, el que tenemos que decirle: hay que ver en el embolado que te metiste hace 300 programas, machote. José Manuel García Bautista. José Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches y feliz cumpleaños a un programa que lleva ya casi 7 años en esta verde y blanca sintonía. El decano. Somos el decano de esta emisora de radio. Adiós, gracias. Exactamente. Pues espero que sea por muchos años más, tal y como es nuestra voluntad. Hombre. Y la voluntad de la dirección de esta cadena. Efectivamente. No se encuentra con nosotros Pepe. Ha tenido un problema familiar. Que lo único que podemos decir es un fuerte abrazo y para adelante. Me ánimo y para adelante. También allí detrás de la pecera, detrás del cristal, está, bueno, pues ha vuelto nuestro compañero Sebastián Marín, el alias El Pulpo, la persona que más manos tiene del planeta Tierra. Tiene mano por todas partes. Y también está, pues, nuestra compañera María Ángeles Leiva, que está allí también detrás haciendo labores de producción hoy, que será nuestra voz en off, y que lo ha sido ya durante varios programas y lo seguirá haciendo, y Erika Rocha, que también pues ha estado acompañándolo con nosotros y nos acompaña aquí también esta noche. Bueno, detrás mía tengo más personas que presentaré a continuación, pero como digo, hay muy poco tiempo. Vamos con ese apartado pequeñito pero interesante. ¿Qué pasó tal día como hoy, pero hace muchos años atrás? Las efemérides. Cosas que pasaron tal día como un 14 de junio en la historia. Porque en el año 1476 muere Vlad Tepes, el noble rumano cuya vida dio origen a la historia del conde Drácula. En 1763 nace en Bendorf, Alemania, el compositor Simón Mayr. En 1858 nace el político y escritor mexicano Manuel José Otón, en la ciudad de Aguascalientes. En 1868 nació el biólogo austriaco Karl Landsteiner, descubridor de los grupos sanguíneos en el ser humano. En 1876 murió Juan Isidro Quesada. Desde los 13 años luchó en las fuerzas patrióticas en lucha contra el ejército sitiado en Montevideo. En 1884 nació en Alton, Irlanda, el tenor John McConnell. En 1902 ganó la medalla de oro al mejor tenor solista en el Festival Nacional de Dublín. En 1894 muere el pintor Federico Madrazo. Ya entrados en el siglo XX, en el año 1908, en Barcelona se produce la primera asamblea esperantista y en Londres la gran manifestación sufragista. En 1919 se realiza el primer vuelo sin escala a través del Atlántico. La hazaña es llevada a cabo por dos pilotos británicos, el capitán John William Hancock y el teniente Arthur Whitten Brown, en un avión biplano bimotor Vickers Vimy. En 1920 muere el sociólogo Max Weber. Y en 1940 los alemanes entran en París. En 1944 muere el dramaturgo Joaquín Álvarez Quintero. Y en 1951 se produce la primera computadora electrónica, la UNIVAC 1, que fue empleada por primera vez para realizar un censo. Nació así la era de la estadística computada. En 1968 desaparece el poeta Salvatore Quasimodo. Y en 1986 muere el escritor argentino Jorge Luis Borges. Sus restos fueron enterrados en Ginebra. Fueron hechos y acontecimientos sucedidos tal día como hoy, un 14 de junio, en la historia. Todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tienes una cita muy especial. Radio Betis 89.6. Voces del Misterio. Lo vas a pasar fatal. Con José Manuel García Bautista y Jesús García. ¿Te lo vas a perder? Bueno, pues, como hemos dicho, yo la verdad que no puedo sentir más que emoción. No son 300, yo no llevo tanto, llevo menos, pero la verdad que me incorporé poco después de comenzar. ¿Por qué digo esto así? Porque es que no me acuerdo cuando me incorporé, no me otra cosa. Te incorporaste en la temporada, te lo digo yo, sí. Te incorporaste en la temporada 2007-2008 como contertulio. Sí, es cierto. Junto con otros compañeros teníamos en esta, que estaba Jesús Corejero, al que también le mandamos un saludo en este programa tiempo, especial. ¿Verdad? Sebastián Carvajosa. Sí, efectivamente. Jordi Fernández, uno de los fundadores del programa, junto con Sergio Moreno. Claro que sí. Y te incorporaste en ese periodo en el que debatías como podías en aquella sección que era zona de misterio. Sí, efectivamente. Pues 2007, cómo pasa el tiempo, por Dios. Bueno, pues hoy vamos a alternar entre sorpresas, colaboradores nuevos que vamos a incorporar al equipo de Voces del Misterio y hablar un poco de la parte más íntima guión misteriosa del equipo de este programa. Porque hemos elegido aquel misterio que cada uno de nosotros nos parece más interesante, importante, el que más nos gusta, el que hayamos investigado, en definitiva, nuestro misterio favorito. Y le toca a David Flores abrir el fuego, y él ha elegido esta noche el Valle de las Siete Luminarias. Así es. Bueno, pues ya nos contarás por qué y qué. Bueno, yo voy a seguir, como siempre, Jesús, viajando. Claro. Viajando, y además, como siempre también, hacia América. Nos vamos a Guanajuato, México, y nos vamos al Valle de Santiago, valle conocido como el Valle de las Siete Luminarias, porque en este lugar se encuentra concentrados en 7 kilómetros cuadrados, 7 volcanes. ¿De ahí las Siete Luminarias? De ahí las Siete Luminarias. Bien. De ahí también el nombre que le daban, pues, en la época de los mayas, pues, estos habitantes de aquellos lugares, ¿no? Que son los primeros que lo bautizaron así. Bien, pues el primero de los misterios nos lo encontramos en uno de esos volcanes, que actualmente ya es un lago, están apagados, son volcanes que están apagados, y que se llama La Alberca. ¿Por qué ese misterio en La Alberca? Pues porque dicen los habitantes del lugar que allí habita el primo mexicano de Nessie. ¿De qué? De Nessie. Ah, el monstruo del lago Ness. Vale. Me voy a enterar otra cosa. No de Messi. Ahí va yo. El primo mexicano de Nessie, sí. Del monstruo del lago Ness. Dicen algunos que parece ser que tiene forma de ballena, pero que a la misma vez es como si fuera un anfibio. O sea, también camina por los alrededores del lago. Muchos han entrado en este lago a intentar cazar a Chang, que es como se llama este monstruo de este lago. Pero de la alberca. Será grande, ¿no? Sí, dicen que aproximadamente puede medir entre 6 y 7 metros. Aproximadamente. Pero la verdad es que hasta ahora nadie ha podido dar señales de que esto sea así, de que esto sea real. Tiene otro misterio más. Sí. Y es que una, también lo que es su una de las lagunas de aquel lugar, la que se llama la Laguna de Yuriria, pues resulta que cuando se va a producir un terremoto, esta laguna comienza a convertir su agua de color esmeralda a un color rojo intenso, a un color rojo sangre. Oh, qué curioso. Así fue, por ejemplo, cuando se produjo el terremoto de México, aquel terremoto en 1985, que destruyó prácticamente la mitad de la capital mexicana. Bien, pues este lago se convirtió completamente, y entenderme lo que voy a decir, entre comillas, en sangre. Dicen los investigadores que puede ser que es debido a uno microorganismos que se encuentran en el lago, en el fondo del lago, y con las vibraciones de lo que es el sismo, estos microorganismos suben a la superficie y son lo que le dan ese color rojizo, sí, al agua. Bien, estos son dos de los misterios que tienen este lugar, pero tienen, uh-huh, muchos más. Sí. Por ejemplo, estos siete volcanes, uh-huh, coinciden exactamente con la misma disposición de la Osa Mayor. Exactamente la misma disposición. Ah, estamos hablando de volcanes, no ha podido hacerlo el hombre. No, en absoluto. Son siete volcanes y, uh-huh, como digo, tienen la forma exacta de la Osa Mayor. Pero llegamos a más, porque en este lugar resulta que los habitantes, que bueno, en su mayor parte se dedican a lo que es la agricultura, uh-huh, llegan a conseguir cultivar verduras de un tamaño descomunal. Imagínate, hojas de acelga de 1,85 m. ¿1,85 m? Sí, sí. Tal como oyes. 1,85 m De grande. Sí, sí. Solemne barbaridad. Coles, una col, sí, de 40 kilos. Una col de 40 kilos. Sí, y no una, muchas. Muchas. Apios de 1 m de altura. O sea, imagínate. Qué barbaridad. Imagínate lo que allí se puede cultivar. Bien, pues ha habido una empresa que dijo: oye, vamos a ver esto, cómo se consigue. Esto tiene que tener algo la tierra. Vamos a llevarnos a estos agricultores, sí, a otro lugar, uh-huh, en este caso se lo llevaron a Tampico, Tamaulipas, sí, y que allí cultiven, a ver si son capaces de hacer lo mismo. Y nosotros, con las mejores técnicas, vamos a cultivar en un terreno justo al lado. Uh-huh. Bien, pues al cabo del tiempo, llegaron pues a recolectar lo que habían conseguido. Uh-huh. Esta empresa consiguió 8 toneladas por hectárea. Uh-huh. Los agricultores, estos agricultores del Valle de las Siete Luminarias, uh-huh, consiguieron 100 toneladas por 100 hectárea. Toneladas por hectárea, ¡qué barbaridad! Pero bueno, es el terreno seguro entonces, ¿no? El terreno no es el método con el cual cultivan. Tanto es así, que llegaron a hacer presión las grandes empresas, uh-huh, las megaempresas, llegaron a hacer presión para el gobierno y prohibir a los habitantes de las Siete Luminarias a, mm, cultivar sus vegetales. ¿Y eso por qué? Muy fácil. Si eso se consigue, imagínate, con una col de 40 kilos, sí, ¿cuántas personas pueden comer? Hombre, claro. Evidentemente, las ventas caerían muchísimo. Porque se busque la vida. Hay cosas que no entenderé en mi vida, vamos, de verdad. No lo entenderé. Pero esto es la mentalidad con la cual... Ya. Pues se trabaja hoy en día. Una curiosidad con respecto a lo que es lo de la Osa Mayor que os comentaba, sí, antes. Fíjate que la disposición en la cual la Osa Mayor en el firmamento, uh-huh, se coloca sobre lo que es la faz de la Tierra, sí, la vertical de la Osa Mayor con respecto al Valle de las Siete Luminarias coincide cada 1040 años. Vaya. 1040 años justos. ¿Sabes lo que es eso? Eso es un periodo, me suena al periodo de algo. Sí, es un periodo anual, es lo que equivale a un año del calendario azteca, sí, no maya. 1040 años. Yo lo he leído en un libro que ha escrito un tal José David Flores, creo que... ¿Quién es ese? No sé, yo leí, por eso me sonaba. Me suena, ahora lo buscamos por internet a ver quién. Pues es curioso, ya digo, como hay algunas, pues cosas en la naturaleza, uh-huh, que coinciden exactamente con lo que es esta disposición que, uh-huh, el universo también pues lleva con nosotros. Lo que sí quiero reseñar es, uh-huh, este tema de los agricultores, ¿no? Uh-huh. Actualmente se sabe que existe mucho hambre. Sí, la verdad que sí. Lamentablemente la agricultura a nivel mundial pues son precisamente los más castigados en este sentido, y pues que estas multinacionales, uh-huh, hagan estas barbaridades cuando existen esta forma de cultivar que, según dicen los habitantes del Valle de las Siete Luminarias, esta forma de cultivar, uh-huh, ha sido heredada desde sus antepasados, y a ellos les enseñaron los grandes señores que vinieron del cielo. Volvemos otra vez a esa famosa historia de quién son aquellos señores, aquellos grandes señores que enseñaron a gran parte de las culturas, de las grandes culturas de la humanidad, hacer estas, bueno, monstruosidades de buenas. Bueno, pues la verdad que nos lo trajo como misterio, y realmente no solamente es misterio, sino además es sorprendente, porque lo que allí se puede cultivar, yo no imagino una calabaza de aquella como tiene que ser, o para montar una carroza por lo menos, ¿no? Imagínate, bueno, pero ¿y una acerca de 1,85 m? Qué barbaridad, aquello tiene que ser hasta, bueno, tiene que dar miedo, ¿eh? Una acerca, es que estoy pensando, oye, una acerca de mi tamaño. Eso, tío, qué grande la acerca. Muchas gracias, David. Y a bueno, vamos ahora a pasar a conocer a un compañero, perdón, una compañera en este caso que se incorpora la siguiente temporada al equipo de Voces del Misterio. Una compañera que además tiene, yo diría que es una de esas voces que se está haciendo muy familiar, sobre todo porque en un medio como el que también comparte Voces del Misterio, que es en iVoox, pues hace un magnífico programa, conduce un magnífico programa que es La Lupa. Y en ese programa está nuestra compañera, que nos está dejando, bueno, esas muestras de una auténtica profesionalidad. Y, oye, ¿por qué no? Cuando hay amistad, ¿por qué no pedirle que se incorporara también a este programa, Voces del Misterio? Y mejor que sea ella directamente quien nos acompañe ya hoy y quien se presenta debidamente en la audiencia y ante la audiencia de Voces del Misterio. Saludamos a Rosa Pérez Cantero. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Ahora sí, ¿verdad, compañero? Ahora sí, compañeros, y con la boca grande, ¿eh? Sí, además encantado. En esta casa se enorgullece de tenerte aquí, se enorgullece de que aceptaras esa propuesta que un buen día te realizamos, y que, al fin y al cabo, Rosa Pérez es una persona que también vive mucho estos temas. Rosa, una preguntita. ¿Cuándo te comenzaste tú a interesar por todos estos misterios, por todos estos temas que habitualmente tocamos? Bueno, antes de contestarte a esa pregunta, te diré que para mí es de verdad un placer estar con vosotros. Gracias por darme esta oportunidad, por compartir esto que tanto nos gusta a todos. Y sobre todo, gracias porque, bueno, pues sobre todo quiero aprender a vuestro lado. Y ya dicho esto, que tenía ganas de decírtelo, la culpa de, la buena culpa de que todos estos temas a mí me interesen tanto, tiene un nombre, y es Antonio José Ales. Uno de los grandes del misterio, sin duda. Sí, el más grande, yo creo. Entonces, bueno, fue él quien despertó en mí la curiosidad por estos temas, y bueno, a día de hoy quizás todavía con más ahínco, con más ganas de seguir adelante en ello. ¿Y qué nos va a ofrecer Rosa Pérez Cantero en esta subsección que va a tener aquí en el programa, en Voces del Misterio? Bueno, pues va a ser una sección sobre casos, evidentemente, relacionados con esto que nos une a todos nosotros, ¿no? Como es el enigma, el misterio, lo desconocido, ¿no? Cogeremos un caso y, bueno, pues a modo express lo iremos desarrollando. Será a la vez como cápsulas del tiempo, ¿no?, que nos llevarán, pues bueno, pues hacia esos lugares donde un día ocurrió lo inexplicable, vamos a llamarlo así. Recordando esas historias, yo creo que debemos de adentrarnos en ellas, y sobre todo, aparte de que, bueno, quizás digamos, ya las conocemos, sí, las conocemos, pero las vamos a recuperar, las vamos a recordar. Y también creo que es interesante para la generación que viene, ¿no?, y que comienza a interesarse y a curiosear en estos temas, y también para los amigos, ¿no?, de habla hispana, que también se unen al programa Voces del Misterio. Y bueno, entre todos vamos a recordar esos temas, y yo creo que va a ser bonito, va a ser interesante. ¿Te atreves a darnos una pequeña muestra, una pequeña pincelada, para ver lo que nos espera a partir ya de septiembre, que es el inicio de esa temporada 2013-2014 aquí en Voces del Misterio? Bueno, ¿quieres que te haga un breve resumen de lo que puede ser quizás la primera sección del año que viene? Por ejemplo. Bueno, pues me gustaría empezar con un caso en concreto, que va a ser el enigma de Garabanda. Quiero empezar por ahí porque para mí ha sido, y creo que sigue siendo, uno de los grandes misterios ocurridos en nuestro país. Todo lo ocurrido en esa pequeña aldea de Cantabria, donde las cuatro niñas videntes de Garabandal, esas cuatro niñas que, bueno, que sufrieron éxtasis terribles, y bueno, parece ser que lo que veían era a la Virgen del Carmen. vamos a adentrarnos en esa aldea, vamos a adentrarnos en San Sebastián de Garabandal, conoceremos cómo comenzó todo y cómo está a día de hoy. Y creo que vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por un enigma muy mariano. ¿Nombre de tu sección, lo has pensado ya? Pues lo hablaré contigo, porque tengo varios, varias cosillas para comentarte. Y bueno, yo creo que igual, hablándolo entre todos, a ver qué es lo que más le puede ir a esta sección, que bueno, que vamos, que será un recordar para unos y un descubrir para otros, ¿no? Y bueno, y también lo interesante de mirar atrás es cómo lo vemos ahora, ¿no? Quiero decir con esto que un caso que descubrimos hace X años, pues ahora con los ojos del tiempo quizás varíe nuestra opinión, o igual no, quién sabe. Vamos a intentarlo. Y Rosa, buenas noches, soy Jesús García, encantado de saludarte. Hola Jesús, gracias igualmente. ¿Eso significa entonces que vamos a ser capaces de descubrir que quizá un caso que antes teníamos como cierto, totalmente cierto, podamos encontrar su punto fraudulento, o en este caso que no sea tan cierto, y lo contrario? Claro está. O quizás Jesús, que en su momento igual, con los años, igual se veía de un modo, por así decirlo, uh-huh, más mariano, sí, y quizás con el tiempo, con las nuevas cosas que salieron, analizando un poco todo, igual no sea tan divino lo que ocurrió uh-huh allí. No quiere decir que sea fraude, sino que quizás no sea tan divino. No lo sé. Claro. La respuesta no la tenemos, pero vamos a ver, con los ojos del tiempo, vamos a ver cómo está el tema uh-huh y cómo lo vemos a día de hoy. Yo creo que es importante, será bonito. Perfecto, Rosa. Pues ha sido un placer haber hablado contigo y, por supuesto, darte la bienvenida a este equipo de Voces del Misterio para la próxima temporada. Y seguro que estaremos ante una de las secciones importantes, como son todas aquí en este programa. Pero a la vez esa retrospectiva nos va a ayudar mucho a discernir, a separar el grano de la paja en algunos misterios que todavía se siguen vendiendo como tales y otros que no hemos descubierto la esencia, que seguro que tú nos lo vas a traer semana tras semana. Muchísimas gracias, Rosa, por haber intervenido en Voces del Misterio en ese programa 300. Gracias a vosotros. Exactamente, os iba a decir ahora que muchísimas felicidades por 300 programas, que se dice como muy rápido, pero que a la vez da vértigo. Pues sí. Felicidades. Gracias. Un saludo. Buenas noches. Un beso. Bueno, y sin más dilación, y haciendo una breve pausa para pasar esa hoja que nosotros siempre hacemos en esta revista radiofónica, vamos a esperar un momentín para escuchar a Lorenzo y Mari Carmen, que seguramente van a formar parte de ese elenco presencial, espero, de Voces del Misterio la siguiente temporada. Pasamos la hoja brevemente y volvemos con ellos. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, ha llegado el momento en el cual vamos a hablar de contacto con nuestros oyentes. Es más, de interacción con ellos. José Manuel, ¿cómo lo podemos hacer? Vía de contactos que tienen con este programa es contacto@vocesdelmisterio.es. Repito la dirección de correo electrónico. contacto@vocesdelmisterio.es o nuestra habitual de vocesdelmisterio@gmail.com. Dos direcciones de donde pueden acceder a nuestra página web o a nuestro blog, vocesdelmisterio.com o vocesdelmisterio.es. Uh-huh. Y recuerden que también tienen un Facebook, que es Voces del Misterio, o www.facebook.com/voces.delmisterio. En Twitter, que nos puede encontrar en @vocesdl, no del, sino de L Misterio, Voces de L Misterio. Y nos puede encontrar en Twitter y, por último, en iVoox, en su canal en iVoox, donde tiene absolutamente todos los programas de Voces del Misterio colgados y donde vamos dando cumplida cuenta con especiales, incluso, uh-huh, que vamos introduciendo a lo largo de la semana en nuestra audioteca de iVoox, y donde podemos, bueno, y donde pueden escucharnos desde su aplicación, desde su pantalla móvil, desde su tablet, desde, uh-huh, su teléfono, es decir, toda una amplia gama para de servicios para que puedan disfrutar en cualquier momento de este programa que hoy cumple 300 Voces del Misterio. Pues bueno, no se quejarán, ¿eh? No, yo creo que si no contactan con nosotros es porque no quieren, porque vamos, por medio no se puede decir. Bueno, voy a saludar ahora a otro de los que formará parte activa del equipo del programa, que ya, por supuesto, ha estado aquí con nosotros en varias ocasiones, hemos compartido investigación, hemos compartido frío y calor por las noches, hemos compartido mosquitos, cámara de foto. Bueno, ¿qué les puedo decir de nuestro compañero Lorenzo? Buenas noches, el miembro del grupo GPS de investigación de Sevilla. Hola, buenas noches, Jesús. ¿Cómo te has embarcado tú con nosotros? ¿Sabes lo que estás haciendo, Lorenzo, de verdad? La verdad que no. Sí, te soy sincero, ¿no? No, ya te enterarás, ya. Bueno, esta noche estamos aquí no solamente presentando a los miembros del equipo, como ha pasado en el caso anterior con Rosa Pérez Cantero. A ti ya te conocemos y nuestros oyentes, el que más y el que menos, te ha oído varias veces ya comentando varios casos, con lo cual yo voy a ir directamente a la yugular. Estamos comentando aquí, nos gusta hablar de los casos que más nos gustan, ese enigma favorito. ¿Y el tuyo cuál es? El mío es un caso que, bueno, este caso no lo ha podido investigar nadie, no es ningún edificio encantado, no es ninguna cosa de alguna posesión, no es... Este caso nos llega a través de, como mucha gente que nos conoce sabe, que la página en Facebook A lo que nos gustan los fenómenos paranormales pertenece a nuestro grupo, es nuestra. Y nos llega un mensaje personal. Esta página no pone por ningún lado que sea nuestra. Yo no figuro en esta página, como ni como el que escribe, siempre como escribo con lo que es el administrador que sale el título de la página. Y me llega un mensaje personal de un ya hoy en día amigo. En aquel momento no conocía de nada, vamos a llamarle Jaime, no es su nombre real. Vale, llamémosle Jaime, no hay problema. Y me dice que si podíamos investigar su casa, que estaba viendo, que ha visto dos o tres veces una figura, como un hombre mayor, que ha visto como libros, ha visto cosas extrañas, escucha muchísimo ruido. En la planta de arriba, es un bloque de tres plantas, en la planta de arriba no vive nadie. Y él escucha pasos, escucha arrastrar muebles, arrastrar sillas. Y claro, lo primero que le pregunto, bueno, Facebook es lo que me da a pensar. Facebook es una cosa mundial. ¿Esta persona de dónde vive? Claro. Entonces pues se lo comento, que de dónde vive, que nosotros somos un grupo de investigación, pero que somos de Sevilla, que bueno, más o menos lo que es toda Andalucía la tocamos. Sí, claro, claro. Pero claro, si ya era fuera. Y me dice que de aquí, de Sevilla, que si la barriada sí se puede dar, que si conozco lo que es la barriada Mate. Entonces todo esto hablándolo por el chat del Facebook, le comento que sí, que yo hasta he vivido allí. Y total, que me da la dirección exacta, me da lo que es el número del bloque. Y ya casi en plan nervioso, porque le digo, sí, hombre, ya nada más que falta que me digas que es el segundo izquierda. Cosa que mi mujer estaba al lado mío sentada y me contesta que sí, que cómo lo sé. Digo, bueno, que cómo lo sé, porque es el piso de mi abuelo, es que yo viví allí durante 9 años. Era el piso de mi abuelo Francisco, de mi abuelo Paco. O sea, que fenómenos paranormales en una vivienda que perteneció a un familiar tuyo. Claro. Ese piso era de mi abuelo, nosotros vivíamos allí con él. Se lo cedemos a una prima mía, a una prima hermana mía, y ella, cuando llega el momento, lo vende. Y lo vende a una pareja, esta pareja lo vende a esta pareja que lo tiene ahora mismo. A Jaime y a... El mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo, pero bueno. Es lo que más nos ha impresionado de que esta persona, bueno, y una página que está la administradora ahora mismo, mi mujer y yo, pero que bueno, que es dentro del grupo. Está Mario, está, que le mandamos un saludo, está Santi, nuestro compañero, en aquel momento había más personas, el grupo GPS era más amplio. Y claro, y dio la casualidad de que me lo pregunto a mí y de la manera que llega a nosotros. Habéis ido a investigar, allí has ido a investigar. Sí, hemos tenido un par de reuniones con ellos. Esta persona, por lo que me dice, claro, a mí es un caso que me toca... Sí, claro, directamente. Me toca directamente la fibra. Además, de verdad, que tiene que ser... Claro. Tiene que ser muy emocionante decir... Bastante. Que... Y volvé allí, que yo me fui de allí con 12 años y claro, la verdad que, bueno... Claro. Ha llovido. Sí, pero... Ha llovido y mucho. Uf, tiene que ser impresionante decir, donde yo estuve, estoy ahora... Fíjate, investigando. Y va, el bloque está igual, el piso prácticamente está igual, bueno, igual, lo que es el piso, las paredes, y eso, pero... eso no se pueden cambiar. No, obviamente, claro. Y claro, cuando Chava te dice que ha tenido una visión de una persona bajita, canosa, mayor, sí. Pues claro, es que lo que me está dando es la seña idéntica al 100% de mi abuelo Paco. O sea, que está todavía guardando... Claro, él dice idea, que ¿no? Él tiene una visión en una de las veces, en el cuarto donde precisamente vivía mi abuelo Paco y yo, uh-huh. Él tiene una visión de una de las veces que abre la puerta, eso él lo tiene ahora mismo puesto como una consulta, porque sí. Se va a dar Reiki y bien, eso. Bien, bien. Y bueno, fíjate. Da esta persona... Abre un momento la puerta y ve como... Es una visión rápida, sí, sí, sí. Pero ve como montones de pilas de periódico. Ajá. Y da la casualidad de que mi abuelo se dedicaba y hacía los coleccionables de ABC y de todo eso de la época. Hacía los coleccionables y los encuadernaba. Eso, vamos, que hoy en día yo tengo varios todavía guardados en casa de mi madre. Bueno, hablaremos de forma más extensa de este caso, pero un par de detalles que se me vienen a la cabeza. El primero, esa visión, aparte de este chico... ¿La ha podido ver alguien más? Sí, su mujer y una amiga de ellos que tienen en común. Sí, estaba allí sentada con ellos hablando y lo vio. Vamos, que prácticamente esta chavala también es un poquito como sensitiva. Sensitivo. Bien. Y prácticamente es que lo vio pasar de una habitación a otra. Vamos. Entonces ya me respondí a la segunda, con lo cual la segunda no te la voy a hacer. La segunda era esa, precisamente. Bueno, pues la verdad que... Y bueno, me imagino que iréis más veces, ¿no? Sí, bueno, estamos en contacto directo. Hablamos cada dos por tres, casi a diario, con él, con la mujer... Y lo que pasa es que, bueno, que este caso es lo que pasa, que como me toca un poquito la fibra... Sí, claro. Por una parte, estoy deseando de ir, y iría todos los días allí a ese piso, pero por otra parte es la parte que te echa para atrás, que dice un Dios, es que este sí lo conozco. Claro, claro. Esto no es una voz que se va a colar en una grabadora y que, bueno, pues... Qué bien que hemos cogido una psicofonía, esta no, esta es mi abuelo. Es que además, la impresión que tiene que dar... grabar una persona que antes ya tienes tu voz en la cabeza y poder decir, pues no sé, imagínate llamarlo por su nombre o decir hola, no sé qué puede ser, y que además reconozcas en esa grabadora la voz de un familiar, tiene que ser impresionante. Ya le pasó a Jürgensen, imagina la emoción del pobre Jürgensen cuando oyó la voz de su madre. La implicación personal es importante, claro, es efectivamente, muy fuerte. Eso me parece un acto de valentía, primero, porque hay que tener agallas. La verdad que cuando uno no le toca el tema, dice, ah, pues voy, venga, y si se aparece no pasa nada. Pero cuando uno le toca, dice, ¿cómo voy allí? Es más fuerte, es mucho más fuerte. ¿Y si por casualidad abro una puerta y me lo veo allí en medio de la habitación? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Me quedo? ¿Le pregunto? ¿Me voy? ¿Para dónde correr? Lo sé porque el piso lo conozco. No, pero fíjate, eso, oye, me lo podría decir si fuera, oye, una presencia fantasmal distinta, pero realmente si tú tuvieras la presencia de tu abuelo, ¿tú correrías, Lorenzo? La verdad que creo que no. ¿A eso me refiero? A eso me refiero. La verdad que creo que no. Que correría en cualquier momento, situación a lo mejor. Sí. Y se me diera, pero en esa creo que no. Claro. Porque, digamos, tendría al 100% la seguridad de que no me va a hacer positivamente, que no hace nada. Claro. Pero ya con él sería mucho más tranquilidad de que lo que quiera a lo mejor es pedirme ayuda por algo. Claro que sí. Bueno, hablando más del trabajo que vas a hacer aquí en Voces del Misterio, vosotros os vais a... digo vosotros porque está también en colaboración con Mari Carmen, buenas noches, que estás ahí, te dejas ahí aislada. Hola, la pobrecita mía. Vosotros vais a formar parte del equipo de investigación de campo de Voces del Misterio, si creo que es así, ¿no? Corregirme si me equivoco. Pues parece ser. Vale, o sea, que vosotros vais a hacer los que vais a hacer el trabajo sucio. Sí, totalmente. Bueno, para este equipo, sucio, para nosotros es más emocionante. No, verá, sucio porque se llenó los zapatos, bueno, no por otra cosa, porque que si la ortiga me ha picado, que si tú sabes estas cosas. Pero no, hombre, no, es un trabajo estupendo. Los mosquitos, es un trabajo que, como sabéis, nosotros nos encantan también esos sitios y nos peleamos con los mosquitos puñetazos en algunos sitios. Porque son grandes, vamos. La temporada pasada ya tuvimos la oportunidad de lidiar con algunos de ellos, que teníamos el cuerpo que parecíamos, vamos, parece que teníamos varicela. Bueno, vais a formar parte del equipo volante, del equipo de investigación de Voces del Misterio. ¿Tenéis ya algún esquema montado de qué vais a hacer? ¿Cuáles son las primeras investigaciones? ¿Qué queréis reabrir? En definitiva, ¿qué? ¿Reabrir casos? ¿Hacer investigar casos nuevos? ¿Traer más datos sobre los casos ya? Hacer posible, intentaríamos casos nuevos. Ya creo bien, que más o menos los oyentes, y más los oyentes de aquí de Voces del Misterio, se puede escuchar, por supuesto, se escucha, es mundial, porque ya por iVoox y eso se puede escuchar por internet, se puede escuchar mundial, pero creo que el 85% tiene que ser más o menos opción de la provincia de Sevilla, más que nada por si lo escuchan lo que es directamente desde radio. Claro, claro. Entonces, pues claro, los casos de Sevilla ya los tendrán, ya los habrán escuchado más que una vez, y volverles a dar los mismos casos. Claro. Entonces, pues, ahora mismo tenemos dos, en concreto dos, dos cazos nuevos, dos cortijos nuevos, uh-huh. Uno el cortijo de los ahorcados, sí, y otro con... ¿Cortijo de ahorcado que está dónde? En pasando los palacios. Uy, vale, sigue. Sí te voy a decir, digo, uff, esta noche se van a dar dos casualidades. Eso es mucha. Eso serían muchas casualidades. Y otro más aquí también en la provincia de Sevilla, que tal vez estamos tanteándolo porque estamos pidiendo los permisos y eso, porque ese sí está, sí está parte del habitado. Ajá. Canoe, a ver. No te voy a hacer una pregunta que te... No te voy a hacer una pregunta comprometida. Vale. Simplemente decirte, ¿de verdad que vais con Lorenzo a investigar esos sitios? Y tanto que sí, vamos. Pero que tú te atreves a ir con Lorenzo a esos sitios. Es que Lorenzo ha dicho que sale corriendo. Bueno, pues me deja a mí. Él me empuja y me deja a mí allí y ya está. Hombre, yo lo que le cuento a ella siempre es, cariño, alguien tiene que contarlo. Esa es la cosa, ¿no? Claro. Esa es la cosa. Yo lo que siempre les digo, digamos, si aquí pasa algo, alguien tiene que decir lo que ha pasado. Claro, claro, claro. Vaya tela. Bueno, pues nada. Oye, que me alegro muchísimo que forméis parte activa ya del equipo de Voces del Misterio, ¿eh? Y que, por supuesto, pues espero con impaciencia los casos y los documentos que podáis traer, tanto si es positivo como si no ocurre nada, pero quizás el sitio os ha impresionado por alguna razón. Y si no ocurre nada y hay mucha gente que está diciendo que sí, pues también lo podemos decir. ¿Por qué no? Porque ya sabéis que una vocación de este equipo es descubrir aquellos lugares donde nos venden la moto alicatada además, y no hay absolutamente nada después. Pues sí, pues muchísimas gracias, de verdad. A ustedes por contar con ustedes. Nosotros. Felicitémonos todos por el programa 300, que es que lo has vivido muchas veces, prácticamente sois como del equipo ya. Es que yo no sé ni por qué estoy presentando como el equipo de la temporada que viene. Si ya soy del equipo, hombre, si ya soy del equipo. Muchas gracias, vamos a continuar presentando a más colaboradores. En este caso, José Manuel, toca a otra persona que se va a incorporar al equipo de Voces del Misterio y que también va a ejercer otro de esos trabajos que hemos pensado en este guión que hicimos en su día de trabajos, que podría formar parte de nuestro equipo y no solamente eso, sino que podría aportar quizá más riqueza a todo lo que el trabajo que durante todas las temporadas nos hemos llevado haciendo y que creo que vamos a disfrutar de una parte importante. Que nos hemos olvidado en algunos programas atrás, que vamos a retomarla o en este caso vamos a potenciarla, ¿no? Vamos a potenciarla porque desde hace tiempo a través de las redes sociales, igualmente agradecer a los oyentes que tenemos en Córdoba, a los oyentes que tenemos en Madrid, uh-huh. en Valencia, en Valladolid, uh-huh. en Cantabria, uh-huh. en Navarra, uh-huh. en Aragón, en Canarias, sí, la Rioja. Los que tenemos en La Rioja, los que tenemos en Argentina, uh-huh. los que tenemos en Chile, Colombia, Nicaragua, Bolivia, uh-huh. estoy hablando de sí, cabeza sí, totalmente, sí, sí. Puerto Rico, seguramente Estados Unidos. Estados Unidos, exactamente, sí. que precisamente vale, se nos va a unir Florida, se nos va a unir Tampa uh-huh. en poco tiempo. Ah, es decir, seguramente me he dejado por ahí más de una cadena que Tampa. Hoy nos está retransmitiendo, ¿verdad? Sí. Y también agradecerles a ellos el interés y el esfuerzo porque uh-huh. este programa humilde llegue a otros tantos lugares. Y hablamos con un compañero nuevo que yo reconozco que tenía ganas de tener con nosotros. Nos han pedido mucho que volvamos a tocar Crónica Negra. Ese es el tema. Que volvamos a ahondar en quizás el lado más escabroso, el lado más escatológico. ¿Y quién mejor que nuestro octavo pasajero? Bueno. Nuestro octavo pasajero, que se trata de José Apolo, un buen amigo, que bueno, que hoy pues presentamos aquí como ya nuevo miembro del equipo de Voces del Misterio. José, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal? Pues, ante todo, encantado de tenerte aquí en nuestro programa, de tenerte en esta verde y blanca sintonía. Y, José, háblanos, cuéntanos un poquito, ¿en qué va a consistir el octavo pasajero? ¿Qué es esa sección tan especial que vas a tener aquí en nuestro programa? Bueno, en primer lugar quiero agradeceros el que hayáis contado conmigo para esta nueva aventura que supone para mí. Y dar un repaso por lo que es el lado más oscuro de estos personajes. Hecho de personajes históricos, de los buenos, los malos y de los bien. Pues auténticamente, como te decía, a uno la verdad es que le deja le deja gratamente, bueno, gratamente sorprendido, pues poder retomar de nuevo el tema de la de la Crónica Negra, porque como te decía, además, muy esperado. Además, José, que tiene una sorpresa que va a coincidir casi, hay que decirlo, que va a coincidir casi con el inicio de temporada, que es un libro que va a tener, pues bueno, que va a ir casi, va a orbitar sobre lo mismo, con lo cual, Apolo, prácticamente esto va a ser un año precioso, ¿no? Sí, en el momento se plantea intenso, porque tampoco, pues, yo deseando ya que llegue el momento de que vea el paso que ha dado el blog del octavo pasajero a convertirse en un libro. Lo espero con mucha ilusión. José, buenas noches, soy Jesús García, encantado de saludarte y de darte la bienvenida a este equipo de Voces del Misterio. Oye, a mí es una sección que, José Manuel lo sabes, es una de mis debilidades, la Crónica Negra. Yo, quizá por deformación profesional, un poquito entre comillas, me tiro más por la parte más oscura del ser humano, pero en los casos de Crónica Negra que nos vas a ofrecer, vamos a conocer... a ver, ¿cómo te hago esta pregunta para que entiendan los oyentes la magnitud de lo que vamos a hacer? Vamos a dar a conocer todos los casos en los cuales hay implicaciones sangrientas y, por supuesto, el perfil de aquella persona que ha cometido el crimen, sea o no sea anteriormente criminal. Es decir, ¿cómo vamos a enfocar la sección? ¿Vamos a hacerlo simplemente el caso o vamos a hablar del caso, la persona y las conclusiones si se pueden sacar por nuestra parte o por tu parte, en este caso como especialista en esa parte del ser humano? Yo a mí personalmente una cosa que prefiero es el tema de plantearlo desde lo que me interesa bastante, cómo se llega a eso. Ah, bien, bien. ¿Cómo se gesta un asesino en serie o un terrible dictador o cualquier tipo de asesino de este tipo de personajes? Sí, sí. Y también, por supuesto, personajes que, por otro lado, gente, pues el cine y demás, la literatura nos han planteado, el ser que parece que son de una manera y después la realidad los coloca en otro sitio bastante peor. Y conoceremos, nos traerás también aquellos casos, aquellos crímenes, podemos decir, parafraseando esa película, perfecto, o sea, ese crimen el cual se iba a cometer y al final salió todo rana. Pues sí, alguno tratamos, supongo, la mayoría es lo que pasa, la mayoría perfecto. Sí. Sí, la mayoría son imperfectas, además, sobre todo. Bueno, se suele decir que el crimen perfecto no existe siempre y cuando se conozca los pormenores del mismo y se haya detenido a su criminal, ¿no? No, corrígeme si me equivoco, a lo mejor hay algún crimen perfecto que haya sido detenido a la persona y es perfecto aunque se haya detenido, ¿no? Efectivamente, porque quizás no es de España otro, si le haya cargado el mochuelo a otro. Uh-huh. Tenemos además un caso perfecto en Andalucía, que es el de los Galindo, sí, nunca mejor dicho, pero José, si tuvieras que elegir entre todos esos personajes extraños, oscuros, sádicos en algunos casos, sobre los que has escrito, ¿con cuál te quedas? No te querrás quedar con ninguno, pero ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es el que más, del que más te gusta hablar? Yo los quiero y me caen bien algunos, ¿eh? Pues mira, uno de mis favoritos quizás, hay uno que todavía no le he dedicado el tiempo que requiere, que para mí es el canchero de Rostock, Andrei Chikarilov, me parece el prototipo de asesino serial brutal, perfecto. Y hay otro que sí he tratado en el blog, en el libro y todo eso, que es Richard Kuklinski, es mi favorito. Un asesino en serie que para colmo lo ficha la mafia. O sea, unir hobby y trabajo. Dos asesinos que además dejaron una huella imborrable en la historia, por desgracia, y que además de ello, bueno, pues hay que decir que se ha divulgado poco sobre ellos, quizás porque el entorno de este tipo de programas, como el que realizamos en esta sintonía, pues ha abordado otros asesinos, quizás esos asesinos son o esos crímenes o eso, esa parte de la crónica negra es más habitual, más cotidiana, más conocida, más comercial, quién sabe, también adolecemos o pecamos de ello, pero que en cualquiera de los casos José Apolo se nos une a Voces del Misterio. Es un placer para nosotros tenerlo a bordo a partir de septiembre, del día 6 de septiembre que comienza la temporada 2013-2014, temporada de radio en Voces del Misterio, y será él, él y solo él, quien nos lleve ese octavo pasajero y ese misterio del octavo pasajero a través de la crónica negra o a través de los todo lo relacionado con los crímenes, asesinatos, conspiraciones que han tenido que ver a lo largo y ancho de nuestra humanidad. Por lo tanto, José, un placer haberte tenido hoy aquí en nuestro programa 300 dando unas pinceladas de lo que va a ser esa nueva sección y agradecido, eternamente agradecido por tu participación e incorporación a este programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Mali, encantado de comenzar esta nueva aventura con vosotros. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, continuamos la celebración del programa 300 y continuamos también la parte en la cual hablamos de esas intimidades misteriosas. Ahora nos ha tocado hacer una radiografía de nosotros y presentársela a nuestro compañero de la biblioteca de Voces del Misterio, Ismael Cabeza. Buenas noches. Buenas noches a todos. Felicidades por el programa 300 una vez más. Gracias y felicidades y también a todos. Bueno, te tocó la ardua y difícil tarea de hacer una radiografía literaria de cada uno de nosotros y bueno, hemos elegido algunos libros. Sí. ¿Tú dirás? Pues nada, como sabéis, durante esta temporada muchos programas me he encargado de recomendar libros a los oyentes, libros del misterio que nos gustan a todos. En este caso, la idea es recomendar los libros que a nosotros nos gustan. Vamos a hablar de los libros que nos gustan a cada uno de nosotros. Sí. Vamos a empezar contigo, sí. Jesús. Conmigo. ¿Vale? Conmigo. Esta semana sabéis que os comenté que me dijerais un libro de los que os gustaran especialmente, sí, de relacionados con el mundo del misterio. Y en este caso tú, sí, escogiste un libro escrito en el año 1975, que se llama Vida después de la vida. De Raymond Moody. Efectivamente. Me encanta, me gusta mucho. Te voy a hacer dos preguntas muy facilitas. Venga. Y se la voy a hacer a cada uno de los compañeros. Venga. La primera es, ¿por qué ese libro es tan especial para ti? Oh. La pregunta que hace el muchacho es... Hay que ver. Vamos a ver, mira. Ten en cuenta que esta semana te hice una pregunta... Sí. Y tú fuiste el que me contestaste, por algo sería. Bueno, va, venga. Mira, no, te comento. El Vida después de la vida. A mí una cosa que fue la primera pregunta que yo me hice, no me acuerdo la edad que tenía, 12, 13, 14 años, que es la primera pregunta que me hice y es ¿dónde vamos todos? Cuando se muere un animalito, se muere un familiar, ¿dónde vamos? Esa fue la primera pregunta que me hice. Y pocos años después conocí a través de una revista que yo compraba, conocí un libro de un tal señor Raymond Moody, sobre el cual se hizo un artículo en esa revista, estamos hablando de año cero, sí, de los principios de año cero. Y ese artículo se convirtió en mi artículo de cabecera, tanto es así que, hombre, ha pasado mucho tiempo, pero yo llegué a aprenderme el artículo de memoria. Lo leí tantas veces que me sabía el artículo de memoria, todo el contenido del artículo de memoria. Es algo que siempre me ha obsesionado, que siempre he querido buscar, siempre he querido saber qué papel juega el destino en cada una de las personas, saber si realmente tenemos eso, un destino escrito. dónde vamos y de dónde venimos. Y sobre todo, si alguien de nosotros ha estado allí, en ese otro plano dimensional, y ha vuelto para contarlo. Lo que pasa, claro, que aunque Raymond Moody aquí en su obra planteaba precisamente esa solución a esa pregunta, había un problema. El problema lo planteó, sin querer, Enrique Vila, que en paz descanse, sí, cuando dijo aquella famosa frase que, hombre, las experiencias son cercanas a la muerte, con lo cual nadie ha muerto para y ha vuelto a la vida. Si no, no serían cercanas, serían experiencias de muerte. Pero aún así, son interesantes. Y como a pesar, después hubo muchos más libros, como lo que vieron a la hora de la muerte, un estudio científico riguroso sobre todos y cada uno de los casos que se han podido, que un equipo de médicos pudo catalogar, y que además pues es sorprendente. Yo tengo la segunda parte de Vida después de la vida, bueno. Es cierto que este libro se convirtió en un icono, sí, de las obras referentes a las experiencias cercanas a la muerte. Pues vendió, sí, más de 13 millones de ejemplares, fue traducido a muchísimos idiomas, uh-huh, y es cierto que abrió el camino a, uh-huh, muchos otros investigadores que a partir de entonces se empezaron a interesar por ese tema. Efectivamente. La recomendación, sí, en este caso, Vida después de la vida, creo que queda bastante, sí, claro, tu motivación personal y, vale, el porqué. ¿Y la segunda pregunta? La segunda pregunta es precisamente si el interés por ese libro, sí, o tú recomiendas ese libro a los, sí, lectores. Hombre, por supuesto. Por supuesto, eso es evidente, pero ¿por el contenido en sí del libro o es más implicación personal? Por el... Qué difícil responder la pregunta. Yo ganaría más el querer hacer entender a muchas personas que la vida no hay que tomársela tan en serio ni tan en broma como nos la tomamos. Creo que es un libro que, aparte de exponer lo que sería la vida después de la vida, también nos sirve como autoayuda para replantearnos muchas cosas que hacemos bien o hacemos mal bajo otro punto de vista. Creo que sería otro de esos libros importantes para poder leer al menos una vez en la vida. Pues perfecto, muchas gracias, compañero. ¿De qué? Vamos a continuar con José Manuel. Te toca, compañero. A ver, tú has elegido... ¿Qué has elegido? Pues él ha elegido un libro que también posiblemente todos conocemos. ¡Hombre! Que es de Juan José Benítez, escrito en el año 1979 y titulado El enviado. Para empezar, José, ¿por qué es tan especial ese libro para ti? Bueno, pues yo lo tengo fácil, ¿eh? Yo lo tengo fácil de contestar. Porque fíjate que este libro es el que, tras... A mí sabéis que, bueno, todo este tipo de historias de misterio siempre me han gustado. Porque muchas veces mi tío en Constantina, en el pueblo de mi madre, pues nos hablaba de ovnis, nos hablaba de fantasmas, nos hablaba de apariciones, ¿no? Y eso en la mente de un niño chico, pues iba calando, ¿no? Y en cierta ocasión, a mi hermano Paco, le dejaron este libro, la edición de lujo, era negra, con la cara en verde del Cristo, y mi hermano no lo leía, vamos, él a la lectura por aquel entonces no era demasiado aficionado, y cayó en mis manos, y lo leí, y bueno, doblé las rodillas con aquel libro porque te metían un enigma que yo ni sabía que existía, que era el de la Sábana Santa. Y fíjate ahora, es el de la Sábana Santa. A mí me fascinó aquella historia. Pero reconozco la habilidad de Juan José Benítez al escribir este libro. Le pasa como a Charles Berlitz. Tiene la capacidad de contarte un misterio, pero darte las bases para que te metas en otros muchos. Y ya te habría el de la Sábana Santa, pero te habría el de los ovnis, te habría un poquito el de las culturas perdidas. Cuando te das cuenta, pues este libro da paso a otro, y al final, bueno, pues te juntas con una librería con casi 4.000 volúmenes, que es lo que te puedes encontrar en mi casa. Claro. Es decir, es el que prendió la mecha, fue el libro que sirvió de espoleta. Muy bien. En este caso yo creo que, al igual que en el caso del libro que ha elegido Jesús, también es muy importante la fecha en la que fueron escritos. Claro. Porque no es igual verlo con la perspectiva del año 2013, uh-huh, en el que se ha escrito mucho, tanto de experiencias cercanas a la muerte como de la Sábana Santa, uh-huh, que en el año, en los, claro, años 75 en el caso de Moody y 79 en el caso de Benítez, cuando se escribieron ese libro. Y fíjate, José, la recomendación, el por qué le recomiendas al oyente, teniendo en cuenta que tú después has escrito y reescrito sobre la Sábana Santa, más la exposición sobre la Sábana Santa, se ve que ese libro te ha marcado profundamente. y después ha dado paso a todo ese interés por el sí, tema. Sí, la verdad es que para todo aquel que quiera comenzar en el mundo del misterio, el consejo primero es el que hace años a mí me dio un buen amigo, que era tener mucha constancia, ¿verdad?, en todo esto. Y segundo, leer mucho. Hay un tercer consejo que me dieron y era que aprendiera inglés. El mismo consejo que le dieron a Javier Sierra. Y ya ve, aquí está. Vale, vale. Aquí estamos los dos. Digo. De forma que... Con eso ponía tú tanto empeño, ¿no? Claro, claro. Oye, acuérdate, bueno, David, que yo era bueno en inglés. Sí, bueno, sí, sigo siéndolo, ¿eh? Bueno. Y reconozco que es un libro que es un gran libro. Es un gran libro. Bueno. Muy bien, pues muchas gracias, compañero. Vamos a pasar ahora, David. Dime, tu turno. Ismael, mi turno. Tengo que reconocer que de los libros que me habéis dicho... Uh-huh. El único que yo no tenía en mi casa era el mío, ¿no? Era el tuyo. Uy, eso es un imperdón. Pero en tu descargo te diré que después de hojearlo y de buscar por internet sobre el libro, la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo. Eso es cierto. No te preocupes que te lo dejo. Pero no lo tenía. Tú has elegido un libro del investigador David Yalop, llamado En nombre de Dios, y es la investigación de este hombre tras la muerte del Papa Juan Pablo I. Así es. Cuéntale a todos nuestros oyentes por qué es tan especial este libro para ti. Mira, como puedes ver, el libro se desmarca completamente de lo que ha comentado tanto Jesús como José Manuel, ¿no? Lo primero que me encanta, todo el tema conspiranoico. O sea, todo lo que sea conspiraciones, todo lo que es el tema, uno de los temas que vamos a tratar en la próxima temporada, el tema de los casos negros, ¿no?, de que pueda haber. Y este yo creo que es uno de los más importantes que se ha dado en las últimas fechas, ¿no? Esa noche del 29 de septiembre de 1978, cuando se encuentra esta monja, a Albino Luciani, tumbado en la cama, inerte, conlleva después a muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo fallece Juan Pablo I? La verdad es que este libro, junto con un libro que hemos tenido la oportunidad de presentar esta temporada aquí, Los Cuervos del Vaticano, de Eric Frattini, pues son dos libros que la verdad me han marcado mucho y me hacen pensar que la Iglesia, y no quiero por supuesto tirar para nada, nosotros que no hemos criado tanto José Manuel como yo a la Iglesia no le tiramos nunca. Pues no es todo lo, bueno, lo sagrada que parece ser, ¿no? Por lo menos con las personas que la llevan. La institución, en sí, evidentemente, claro. Evidentemente, ¿no? No hablamos de mensajes ni de espiritualidad. Por supuesto que no. Y esto, lo único que te hace pensar muchas veces es que, recuerdo, se me viene a la cabeza una comparsa. ¿Ah, sí? En una chirigota. ¡Qué casualidad! En unos carnavales de Cádiz. Sí. En la cual decía que se había criado en un colegio de sacerdotes y habían sido... Y ahora te diré cuál era esa comparsa. Y habían sido tal los palos que se había llevado a lo largo de su vida en ese colegio, que en vez de haber criado a un ángel, habían criado a un demonio. Y la verdad, sí. Antonio Martín, efectivamente, Antonio Martín. Así es. ¿Vale? Pues eso, yo creo que los pasos que lleva últimamente en este sentido, y es lo que te cuenta este libro, es precisamente eso. Cómo poco a poco... La Iglesia, pues, en lo que es su cabecera, y no quiero meter, por supuesto, a toda la Iglesia católica dentro de este saco, pero sí lo que es su cabecera está un poco, digamos, no muy bien. Claro, es que partimos de la base que la versión oficial fue un simple, entre comillas, infarto de miocardio. Así es. Pero claro, la investigación de Villalobos, por lo claro, que es que se mete el P2 por medio, se mete todo lo que es la mafia italiana... Se mete muchos intereses de esos cambios que quería realizar Albino Luciani dentro de la Iglesia Católica y que no era muy bien visto por los cardenales que lo rodeaban. 33 días, duro. 33 días. El papa de los 33 días. Uh-huh. Efectivamente. Pobre, los papados más cortos. Además, el libro es magnífico. Sí, sí, ya te digo, no lo tengo, pero me ha llamado mucho la atención, así que te lo pediré. Muchas gracias, compañero. Aquí lo tienes. Bueno, pues a Pepe también le pedí que me dijera su libro favorito. ¿Cuál eligió él? Él eligió un libro muy sevillano, de José María de Mena, Las tradiciones y leyendas sevillanas. Él me dijo que a él le gustaba mucho todo el tema de las leyendas de Sevilla y que ahí había encontrado leyendas muy, muy importantes. Vamos a terminar, por último, preguntándole a Carmen su libro favorito. Ella me ha dicho que es, tal vez os suene el título y a lo mejor también os suena el autor, no lo sé. Realmente no es un libro, son cinco. Son cinco. Y es La guía secreta de Sevilla. ¡Uy, qué pelota! Sí, soy una pelota, pero es así. Escrito por Jordi Fernández, sí, y por nuestro compañero José Manuel García Bautista. Sí. Coméntanos por qué. La verdad es que yo, gracias a ese libro, al primero, además para mí, yo me lo firmó, que no nos conocíamos ni siquiera, él y Jordi, y me despertó el gusanito. Es que ese hombre es muy cumplido, ese hombre es muy cumplido. Sí. Sí. Y además me puso, ya se lo enseñaré lo que me puso. Muy cumplido. Oye, la verdad que, pues mira, fíjate, ya me va interesando. Yo aparezco por ahí, además, en ese libro. Oye. Sí, es verdad. Y la verdad es que me despertó el gusanillo de lo que es ahora lo que nos dedicamos. Y gracias a él, pues, nos dedicamos a investigar. Y es una guía muy completa. Muchísimo. La verdad es que quien no lo haya leído, se lo recomiendo. Interesante, amena y bueno, un buen escritor el hombre. Bueno, se te agradece, pues, compañero. Quería que nuestros oyentes conocieran un poquito más de nuestros libros favoritos. Has cometido un fallo imperdonable que te lo voy a decir después, y es que el tuyo no lo has dicho. Lo que pasa es que no hay tiempo. Y lo tengo aquí. ¿Ah, lo tienes? Pero dilo. Y no tanto por el libro y la historia en sí, sino porque este libro, que es de Karl Brugger, del año 1978, La crónica de Akakor, es un libro que tiene, no es solo un libro, sino son dos historias, y sobre todo la historia de cómo lo conseguí, que ya cuando hable de este libro. ¿También viene escrita en el libro? No, esa os la voy a contar yo, pero la contaré en otro momento. Es una historia que tiene que ver con algo que hablamos muchas veces aquí, de sincronicidades y demás, porque es una historia que, como yo conseguí este libro, os va a interesar, seguro. Bueno, ya pues lo contaré. Eso, como tú tienes la sección de libros aquí frecuentemente en nuestro programa, pues vas a tener tiempo de hablar de La crónica de Akakor. Este hombre es raro, eso, un hombre raro, ¿no? Pues más rara es la historia. Bueno, Imbay, muchísimas gracias. A vosotros. Y bueno, vamos a pasar esa hoja virtual, un momentillo nada más, y vamos a presentar a continuación a otro colaborador. En este caso le toca el turno a Paco Prieto. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y una de esas grandes voces que también se nos van a sumar a este programa, a Voces del Misterio, pues va a ser la de nuestro compañero Paco Prieto. Paco Prieto, que es una de esas sorpresas que uno se encuentra en el camino, en este camino que Voces del Misterio, bueno, lleva discurriendo hoy ya por sus 300 programas, y que, bueno, es uno de esos miembros ya de este programa que se va a encargar de, bueno, pues de narrarnos, de contarnos determinados casos, esa voz siempre inquietante que va a surgir dando pie a toda una historia de intriga, de misterio, de terror, o quién sabe, si simplemente de historia. Lo saludamos a él ya aquí en su programa, en Voces del Misterio. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. José Manuel, buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Radio Betis. que comentaba a nuestra audiencia que sin duda, bueno, una de esas sorpresas, ¿verdad? Porque fíjate que Paco y yo coincidimos en Twitter, en una de estas redes sociales, aunque el uno del otro ya teníamos constancia porque él como yo pues hemos trabajamos en televisión y tenemos una constancia el uno del otro, pero nunca se identificaba a Paco con el misterio. Es más, yo lo desconocía. Paco, ¿de dónde es afición, amigo? Bueno, la verdad, ¿de dónde? No lo sé. Siempre me he sentido muy atraído por estas cosas. Yo antes que nada me gustaría comentarte un par de cositas. O sea, bueno, la primera, es curioso, ¿no? Parece, y esto tiene también su parte de misterio. Nosotros hemos coincidido en algunos platos de televisión, lo que pasa es que no al mismo tiempo, y en algunas radios. Cuando yo era un novato colaborador de Punto Radio, en un programa que recuerdo que se llamaba Zona Joven, y tú todavía hacías algunas intervenciones en Sevilla, la extinta Sevilla Televisión, posiblemente incluso nos cruzáramos algunas veces por los pasillos, pero fíjate qué cosas tiene la vida, que hasta el día de hoy, o hasta por culpa de Twitter, no nos hemos puesto en contacto nunca. Y luego, me ha alegrado mucho, mientras escuchaba el programa, ver que se hacía una de mis pasiones, mis otras pasiones, que es el carnaval. Si me permitía, a mí me gustaría, es que yo con esa cosa, me gustaría hacer una pequeña corrección. ¿Sí? Y es que se ha dicho que el famoso paso doble, perdonad por la moto, es que estoy en medio de la calle. No pasa nada. El famoso paso doble del que habéis hecho alusión, sí, se ha dicho que es Antonio Martín, no, es de la Martínez revolución Jare. De Antonio Martínez Jare. Exacto. Pues entonces, soy Jesús García, todo esto. Buenas noches, Paco, y me alegro de saludarte. Entonces, buenas noches, encantado. Entonces, el castigo para mí es doble. ¿Por qué? ¿Vale? Pues primero por haber fallado. Y segundo, pues, ¿por qué no? ¿Cómo no he podido reconocer un paso doble de ese magnífico autor? Que para mí es uno de los más grandes del carnaval de Cádiz. Pues eso, pues sí. Castigo doble esta noche para mí. Así que ya me queda esta noche que roe. Esta noche nos flagelamos los dos, no te preocupes. Yo te lo levanto, yo te lo levanto. te voy a recetar un par de coplas y ya está, no pasa nada. Vale, vale. Y bueno, el tema del misterio, bueno, Carmona, yo no sé si sabéis que es una ciudad, bueno, José Manuel seguro que lo sabe, vosotros también lo sabéis, que es una ciudad llena de muchos sitios, muchos lugares que son enigmáticos. Ahí está el antiguo monasterio franciscano, Carmelita, perdón, ahí está el Museo de la Ciudad, que es una casa que tiene también sus historias. La verdad es que es un pueblo muy dado a ese tipo de comentarios. Parece que aquí hay mucha visión a lo paranormal, o por lo menos mucha intuición hacia los misterios, ¿no? Yo desde pequeñito, la verdad es que sí, siempre me ha apasionado. Yo era muy fan, seguro que vosotros lo recordáis, de un cómic en blanco y negro, un cómic americano, lógicamente, pero que se editaba en español, de Drácula. Era un cómic sobre Drácula, del que incluso luego llegaron a hacer una serie de dibujos animados. Yo tan pequeñito ya era muy aficionado a ver esas películas y a leer esos cómics y luego no poder dormir por la noche, y era un poco más soca en ese sentido. Pero sí, la verdad es que siempre me ha atraído mucho el mundo del misterio, es un mundo muy enigmático. Yo soy de los que piensan que no sé qué, pero que algo tiene que haber. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando para uno intentar quitarse el miedo, siempre dice, bueno, yo cuando me pase a mí, yo lo creo. De momento no, pero bueno, siempre está esa incógnita, ¿no? Siempre está ese, bueno, ¿y si fuera verdad? ¿Y si pudiera pasar? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho, me han gustado mucho los temas de misterio y sigo, pues bueno, a José Manuel y a otros muchos investigadores, ya no solo de la ciudad, sino de España, ¿no? Y Paco, con esa magnífica voz que tienes, que además, evidentemente, la sonoridad que tienen algunos de nuestros oyentes, seguro que ya la han reconocido, pues se va a encargar de hacernos esas narraciones que muchas veces dan pie a muchas historias y que bueno, que él se va a encargar también de poner esa parte tan importante dentro del programa. Una de las voces ya que se va a hacer imprescindible en la nueva temporada, la 2013, la 2014, y que comenzaremos de alguna forma a partir de ese 6 de septiembre, ¿verdad, Paco? Esa va a ser tu misión en el programa. Esa va a ser mi misión. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Que no lo sepa y si alguien lo sabe, pues yo se lo recuerdo. Bueno, pues me dedico al doblaje y a la hace ya bastantes años. La voz que me ha dado Dios, pues está tan grave que tengo, y bueno, parece que tiene un poquito de idónea a la hora de contar cosas de misterio. Quizá por teléfono no se va a apreciar mucho, pero cuando tengamos el programa y narremos esas historias a través de un micro, pues yo creo, espero que los oyentes disfruten de, o intentar sumergirlos en las historias que vayáis a contar en el programa, que eso va a ser mi labor, y espero hacerla, pero está a la altura del programa. Perfecto, Paco, pues será un placer, por supuesto, tener la experiencia tuya y, por supuesto, pues haberte ofrecido a formar parte de este equipo de Voces del Misterio es algo que te agradecemos todos los que estamos aquí y todos los que formamos parte de él. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y esperamos al inicio de la próxima temporada en septiembre. A vosotros, estaré yo esperando ya que me lleguen esas historias para verlas y contaroslas. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, buenas noches. Hasta luego. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, seguimos la noche de presentaciones de colaboradores. Como están comprobando nuestros oyentes, vamos a tener un equipazo la próxima temporada. O sea, si nuestro querido Betis ha podido subir a ese escaloncito que le permite estar en Europa, no podía ser menos el equipo de Voces del Misterio, y teníamos que fichar a la crème de la crème y traerla aquí a una radio que será de Europa la próxima temporada. Por supuesto que en las presentaciones no podía faltar otro compañero que ya ha estado aquí con nosotros en alguna ocasión, menos que los que están, bueno, por ejemplo, por Lorenzo, ¿no? Ha estado más veces que nosotros mismos. Tanto como eso, no sé. Pero es otro compañero que es Fernando Márquez, que creo que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches, familia, ¿qué tal? Me alegro mucho de saludarte y de darte la bienvenida al equipo de Voces del Misterio. Las gracias las tengo que dar a vosotros, que curiosamente, bueno, José Manuel lo sabe, empecé con vosotros, los primeros pasos dentro del mundo del misterio y dentro del mundo radiofónico allí en Radio Betis, una pequeña colaboración que tuve y ahí para adelante. Bueno, Fernando, ¿cuál será la labor tuya cara a los oyentes la próxima temporada? Pues vamos a recuperar esos archivos del misterio, vamos a retomar esos casos que han sido siempre clásicos en el mundo del misterio, porque fíjate, y parafraseando un poco al físico teórico estadounidense Lee Smolin, que por mucho que sepamos, siempre va a haber una pregunta sin responder. Pues sí, efectivamente, eso es intrínseco del ser humano. Y entonces, esos casos, ese papel que vas a jugar aquí en Voces del Misterio, que por cierto es sumamente interesante, te lo digo ya de entrada, porque va a suponer un punto y un contrapunto en algunos casos en los cuales nos vas a presentar. ¿Alguno de ellos así, al menos titulares, de lo que nos vas a ofrecer? Titulares, pues, aunque sea, fíjate, nada más. Sí, os voy a dar así un poco de titulares, Jesús. Mira, fíjate que, bueno, que he intentado dar respuestas cuando lo único que uno sabe son preguntas. Y bueno, vamos a intentar hablar siempre pues de los clásicos. No vamos a intentar hablar del caso Manises, pero voy a dar unos detalles que quizá los oyentes no conocen. Unos detalles sobre últimas investigaciones. También intentemos clarificar qué es lo que pudo ocurrir en ese incidente o en ese caso Manises. También me gustaría hablaros sobre el triángulo de las Bermudas, porque los científicos nos ofrecen una posible solución y la figura de un extraño bibliotecario estadounidense nos va a poner las pistas para poder desentrañar este misterio. Y hay una figura, Jesús, si me lo sí, permite, sí, claro, claro, que para mí es, bueno, a mí me gusta muchísimo, que es un humilde monje capuchino llamado Francesco Forlioni, que durante más de 11 siglos no se ha tenido constancia, por ejemplo, de hechos milagrosos en cuanto a estigmas. Tenemos en el siglo XIX, bueno, principios del XX, un gran estigmatizado. Si os digo Francesco Forlioni, quizás nos quedemos un poco en el aire, pero si os digo el Padre Pío, quizás os suene. El Padre Pío, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, José Manuel. Que fue y ha sido uno de esos grandes estigmatizados y una de esas figuras que a través de la historia bibliográfica que nos ha llegado de su apasionante vida, indudablemente nos deja ese sabor de boca que en torno a él ocurrían hechos cuando menos inexplicados, ¿verdad? Exacto, tiene un halo místico porque ya os comento que a principios del siglo XX, 1918, este monje capuchino empieza a tener unos especies de, digamos, de reflejo su cuerpo que no puede explicar. Empieza a tener como las cinco llagas que tienen, bueno, las personas que tienen estos estigmas, esa pasión que sufrió Jesús hasta su crucifixión, y muchos cientos de personas pudieron testificar sus estigmas. Tenía el don de la clarividencia, que podía tener el don de la bilocación. Si me lo permitís, os puedo dar una pequeña pincelada de ese don de la bilocación que tenía el Padre Pío. Os comento muy brevemente. Sí, por supuesto. En 1917, el general Cardona, bueno, que fue sustituido del mando del ejército italiano, eso fue durante la Guerra Mundial, en una habitación estaba desalentado, tenía mucha rabia porque había sido sustituido y quería suicidarse. Fíjate que en un punto, estamos hablando de un punto de Italia, a poco mucho más lejano, se aparece un fraile capuchino con unas manos sangrantes, una dulce mirada, tranquilo, y le dice que deponga el revólver y que no cometa ningún gesto desesperado. Pues ahí no queda la anécdota. El general comenta esto a algunos camaradas que le hablan del Padre Pío. Él no lo conocía, no tenía ningún contacto. Tiempo después viaja a Italia a conocerlo, y fíjate las palabras del Padre Pío, no menos enigmáticas, misteriosas. Él dice: general, qué mala noche pasamos esta vez. Es una anécdota bastante curiosa. Es absolutamente, más que curiosa, te deja siempre el sabor de lo extraño en torno a todo ello, ¿verdad? Exacto, y además que la Iglesia tiene ese halo de misterio, ese halo, digamos, una especie de velo que lo envuelve todo, que no nos deja, no, o no nos permite saber qué hay detrás de todo esto. Pues vamos a intentar, con ayuda de la hemeroteca, con ayuda de los archivos que tenemos también en nuestro programa, los archivos que también tengo, vamos a intentar desentrañar un poco la vida también del Padre Pío. También vamos a intentar ver los hechos que ocurren detrás del fenómeno OVNI, y vamos a intentar desentrañar y desmenuzar un poco esos misterios. Una vuelta de tuerca más en esa en esa investigación que solemos hacer en Voces del Misterio, pues en este caso de la mano de Fernando Márquez, y ahondando en esos detalles mínimos que quizá a nosotros se nos escapa, pero que a ti, o en seguro, no, y lo vas a tener ahí presente para contarnos con más detalle aquellas cosas que nosotros aquí hemos contado o contaremos incluso. Fernando, muchísimas gracias, bienvenido al equipo de Voces del Misterio, y un gran saludo, esperando que la temporada que viene podamos iniciar ya esta nueva andadura contigo formando parte del equipo. Por supuesto, Jesús, muchísimas gracias a vosotros y muchísimas felicidades a esos 300 programas. Ay, qué mayores somos ya. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta luego. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, seguimos celebrando el programa 300. Seguimos aquí, fuera de antena, tomando la tarta, el champán, los caramelitos. Hemos soplado ya la felita un montón de veces. Son 300 felitas. Es que, vamos, yo le dije a José que podríamos tener un compresor, porque es que son muchas velas, y él no, que es a soplío. Bueno, pues estamos aquí los cinco soplando y todavía no las hemos apagado todas. De verdad que yo no lo entiendo, vamos. Bueno, los cinco, perdón, los seis. Qué caro. Bueno, seis, los siete, los ocho, los nueve. Los nueve soplando. Mira, que estamos soplando todo el mundo aquí en Radio Betis, ¿vale? Para terminar antes. Incluso los que están al otro lado del teléfono, todos los compañeros que hemos presentado ya. Y ahora pues vamos con otro compañero que también se incorpora a la nómina del equipo de investigación de Voces del Misterio. En este caso hablamos con Javier Lobato. Sí, hablamos con Javier Lobato porque va a ser otro de los encargados de traernos actualidad paranormal, actualidad del mundo del misterio, del mundo de la ufología, que sabe que es un punto también importante en estas latitudes. Sí. Tanto que incluso él esta noche pues celebra una alerta OVNI. Uh-huh. Sabes que en esta época del año es muy habitual para Radio Alcosa. Hay buen tiempo, hay buen tiempo, claro. Y claro, y evidentemente aprovechando ese buen tiempo, pues organiza una alerta OVNI. Pero En función de eso, también le hemos pedido que en esta primera intervención pues esté con nosotros, nos acompañe y también sea parte de este programa número 300, al que saludamos ya. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy Manuel. Javier, me alegro mucho de volver a saludarte y, por supuesto, más de tenerte aquí en el equipo de Voces del Misterio, junto al resto, al elenco que ya tenemos aquí. Que, bueno, es increíble la cantidad de fichajes, extraordinarios fichajes que hemos podido hacer esta temporada. Es cierto lo que dice José Manuel, faltaba en nuestro programa ese punto, ese mirar al cielo, aunque con los pies en el suelo, pero saber si realmente existe esa vida más allá, y no solo eso, sino si nos visitan, nos han visitado, y por supuesto en base a las investigaciones, ¿qué puede querer de nosotros esos señores, o seres, que están fuera de nuestro planeta? Decía José Manuel que esta noche vais a poder disfrutar de una alerta ovni, ¿cierto, no? Sí, efectivamente, eso, buenas noches a ti también. Uh-huh. Esta noche vamos a retransmitir una alerta OVNI desde Radio Alcosa. Uh-huh. La vamos a retransmitir in situ, o sea, sí, desde el punto de observación. Uh-huh. Y, ¿no?, para todo el mundo, la vamos a hacer online para todo el mundo. Ajá. Y me imagino que, bueno, ¿cuánto tiempo vais a estar? En realidad, no sé si todo el tiempo en antena, será un tiempo en antena y otro tiempo vais a seguir con vuestra investigación a nivel personal, o cómo lo habéis planteado. Sí, efectivamente. Vamos a estar primero, yo, por ejemplo, particularmente, yo iré allí sobre las 10 de la noche, en cuanto haya haga fresquito, porque si no allí no, uh-huh, claro, no hay quien esté, evidentemente. Uh-huh. Bueno, el programa en sí dura 2 horas, ¿no? Desde sí, las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana. Uh-huh. Y bueno, una vez haya terminado, pues nos quedaremos por allí haciendo nuestra propia investigación. Uh-huh. Bien. Singular, ¿no? Bien. Cuéntanos. ¿Hemos dicho dónde se celebra, José Manuel? ¿Dónde se van a reunir las personas? No lo hemos dicho, ¿verdad? No, pero Javier, mejor que él, casi nadie. Claro, creo que es en el entorno de Olivares. Sí, coméntanos el sitio exacto por si algún oyente de este programa quiere incorporarse a esa experiencia que vosotros vais a tener la oportunidad de vivir esta noche. Sí, mira, el evento se va a realizar en el Cortijo, en la Coriana. Uh-huh. A unos 5 kilómetros de Olivares, dirección Arena. Uh-huh. Y bueno, yo vamos a estar, para quien quiera estar por allí, pues será bien recibido, por supuesto. Bien. ¿Y tu labor? Aquí hemos hablado del tema OVNI, vas a comentar el tema OVNI aquí en Voces del Misterio, pero me gustaría que le comentaras a los oyentes cómo nos vas a ofrecer esos datos, informaciones quizá personales, informaciones más bien de casos históricos, puntos o contrapuntos contados por los propios testigos de esos avistamientos OVNIs. ¿Cómo quieres plantear lo que quieres transmitirnos a la audiencia, a nosotros y a la audiencia de Voces del Misterio? Sí, bueno, realmente la idea es tocarlo todo, ¿no? O sea, vamos a ver, casos nuevos, evidentemente, y claro, esos casos antiguos que son ya casi románticos en el mundo del misterio, sí, ¿no? Por ejemplo, sí, como bien decía Fernando, el caso Manichen, ¿no? Sí. Es un caso, sí, pues, el más famoso casi de la historia, uh-huh, ¿no? Claro que sí. O esos primeros casos de la historia moderna, ¿no? De Kenner Arnold, por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y por supuesto, investigaciones propias, como tú bien dices, siempre con los pies en el suelo, por supuesto. Claro que sí. En las alertas OVNIs que has realizado, que has tenido la oportunidad de ver y de estar, por supuesto, una curiosidad, porque yo siempre me... ¿Hay coincidencia quizá entre un avistamiento OVNI y algún tipo de experiencia paranormal que hayáis podido vivir en las personas que se han dado cita en aquel lugar, o solamente se ha limitado el caso al fenómeno OVNI? Bueno, lo cierto es que es una muy buena pregunta, Jesús, porque sí se conoce esos seres que llaman seres de luz, que, pues, uh-huh, que más bien podrían ser fantasmas incluso, ¿no?, que sí, un ser extraterrestre, ¿no? Lo uh-huh cierto es que hay un abismo ahí que no se sabe realmente lo que es, ¿no? Incluso... Uh-huh. Tocando otra materia del misterio, incluso uh-huh las apariciones marianas se podrían también, pues, decir que son extraterrestres, ¿no? Sí, que son. Hay muchos investigadores que coinciden en la relación entre una aparición mariana y el fenómeno OVNI, precisamente porque hay quizá testigos que han visto fenómenos paralelos y que no tienen nada que ver con esa aparición mariana, pero que sí tendrían que ver con algún tipo de avistamiento extraño en la zona. Cuando tengas la oportunidad de traernos aquí a los casos, me gustaría que en uno de ellos, si es posible, te centraras en ver cuántos casos OVNIs históricos hemos tenido aquí en la provincia de Sevilla, pero no solamente lo más cerca posible de nuestra capital, porque creo incluso que el año pasado ya tuvimos un par de avistamientos de extraños objetos voladores que había por Sevilla, que no sabemos si eran meteoritos, asteroides, no sabemos qué era, pero la verdad que incluso nuestro compañero José Manuel la temporada pasada nos hablaba de uno de ellos que había sido visto en Sevilla y que requeríamos información. ¿Tú tienes alguna información en ese respecto, a esas extrañas luces que pasaron por el cielo de Sevilla la temporada pasada, el año pasado? Sí, he tenido constancia, pero lo que más me llama la atención, Jesús, he hecho una noticia que la conocí gracias a vosotros, a la redacción de Voces del Ministerio, que fue que en Nochevieja, hubo varios avistamientos ovni aquí en Sevilla, ¿no? Y luego en parte de España, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, que en Sevilla, bueno, Sevilla es un sitio de avistamientos ovni de los más calientes de España, ¿no? Tenemos el Triángulo Magnético de Sevilla, que corresponde a las localidades de Gerena, Anarcoya y Olivar. De hecho, el sitio elegido de alerta ovni es por eso, ¿no? Por la gran parte de avistamientos que ha habido allí, ¿no? La verdad que es así, la verdad hay muchísimos avistamientos, muchísimos reportes de avistamiento en esa zona que, como bien dice Javier, es una zona de las consideradas caliente para el fenómeno ovni. Y hoy en esa alerta ovni, ¿qué esperáis, Javier? Bueno, pues realmente, José Manuel, no esperamos tampoco ver ovnis, ¿no? Pero hay que recalcar lo que significa ovni. Claro, ovni no quiere decir otra cosa que un objeto volante no identificado. Que eso lo puede ver mucha gente, ¿no? Claro, claro. He visto un ovni. Sí, yo sí he visto ovnis. Yo no puedo decir que he visto un objeto de otro planeta. Hay que matizar eso muy muy claramente. Que la gente dice, yo he visto un ovni. Sí, has visto un ovni, pero has visto un ovni en lo que la palabra significa. No has visto a lo mejor un objeto de otro planeta. Eso es lo siempre muy muy claro. Hay algo más, además, Javier, que es importante el matiz que haces, ¿verdad? Que es que, bueno, ovni, como bien comentaba, pues no todo lo que reluce es precisamente un objeto volador no identificado, ¿verdad? Luego tiene una identificación bastante clara. Efectivamente. Y respondiendo a la pregunta de José Manuel, de lo que yo espero para... Yo lo que espero para hoy realmente es pasar un buen rato con amigos con las mismas inquietudes que yo. Y bueno, hacerles pasar también a los oyentes del programa de radio, pues una noche interesante, ¿no? Y que aprendan cosas y que, bueno, que intentar responder alguna pregunta que queda por ahí de la historia. Que siempre es importante. Bueno, pues era Javier Lobato, que se incorpora a este programa, Voces del Misterio, que se encargará de traernos toda aquella actualidad, como él bien ha dicho, paranormal, y especialmente le incidiremos para que nos acerque el mundo de la ufología, que muchas veces se está quedando un poquito atrás, pero que también es importante tenerlo. Javier, te seguimos esta noche en Radio Alcosa en esa alerta OVNI y, por supuesto, a partir del 6 de septiembre aquí, en tu nueva casa, en Voces del Misterio, en Radio Betis. Es un honor para mí, José Manuel. Compañero. Muchas gracias a todo el equipo y felicidades por los 300 programas. Compañero, muchas gracias. A ti. Bueno, es interesante, como siempre, el tema OVNI, por supuesto, que aquí en este programa hace mucho tiempo ya que no tocamos eso. Sí, por eso es una parcela que había que tener cubierta. Claro. Y que, bueno, nos encargaremos también de traer toda esa actualidad, que, fíjate, es curioso, si uno se pone a repasar la revista Enigmas o la revista Año Cero, sin duda alguna las mejores del sector, con diferencia, pues puede ver cómo hay determinadas secciones abiertas precisamente para hablar del mundo de la ufología. Y oye, hay veces que quizás porque es un fenómeno que está un poco estancado o aparentemente estancado, por lo que hay también que darle un lugar que vamos a procurar que sea aquí en esta casa. Tenemos que recordar también que contaremos con Sergio Moreno en el equipo de Voces del Misterio, que seguramente pues terminará ese diccionario de parapsicología que lleva haciendo durante varias semanas y nos traerá seguro otros casos interesantes, otra sección interesante, otro coleccionable dentro de esta revista que, como veis, ha ampliado muchísimo sus páginas con muchísimas secciones nuevas y que seguro la oferta radiofónica será muchísimo muchísimo mejor si cabe que los 6 años que ya llevamos aquí en Voces del Misterio. Y vamos a tener al teléfono a nuestro compañero Jesús Camacho, pero bueno, hay algún tipo de dificultad por la cual no podemos contactar con él. Sí sabes más o menos cuál era su trabajo, ¿no, José Manuel? Jesús Camacho, que además se va a encargar, será la tercera pieza de este puzzle, que se encargará junto con Fátima Barragán, también una buena amiga, sí, pues de traernos casos, de traernos un poco de actualidad también paranormal. La idea es que, bueno, tanto nuestro compañero Lorenzo, como Carmen, como Javier, como uh-huh. Fátima, como Jesús, cada uno evidentemente con sus investigaciones, pues se encarguen de nutrir a este programa de esa actualidad claro. tan necesaria, independientemente de la que nosotros también claro. aportamos. Claro. Completar muchísimo Pero más. Pero la idea es que el año que viene, en la temporada radiofónica 2013-2014, pues este equipo de radio también dé un salto de calidad, que no, bueno, el que seamos 14 miembros los componentes de este programa, que no piense tampoco nuestra audiencia que los 14 vamos a entrar, ¿no? Es que entonces no habría tiempo. Simplemente se van a ir alternando, evidentemente. Uh-huh. Sí. Porque todos van a tener un tiempo precioso y no hoy, que ha sido uh-huh, todo a modo sí. de pincelada, sino un tiempo amplio para que puedan ir desarrollando sus sí. temas y en semanas alternas van a ir entrando todos, uh-huh. de forma que será un programa muy dinámico, muy uh-huh. activo, también el necesario descanso sí. que tienen que tener las otras piezas claro. de este programa claro. y seguir recordando que tenéis unas vías de comunicación, vocesdelmisterio.es, vocesdelmisterio.com, iVoox, muy importante, sobre las 11 de la noche suelen uh-huh. estar colgados los programas sí. en iVoox y nuevamente mandarle un fuerte abrazo a nuestro compañero Pepe Cabello, claro. que hoy por una desgracia familiar sí. pues no ha podido estar aquí con nosotros, pero que es esa pieza del programa que se le echa de menos y que también completa este elenco de estrellas uh-huh. que formáis todos los claro. que me enseñáis cosas en Voces del bueno, Misterio. Y la última persona que vamos a presentar, aunque está al otro lado de la pecera, es María Ángeles Leiva, que ya se encargará también de poner su granito de arena, no solamente en esas entradillas que tiene cada una de las secciones que vamos a tener aquí, sino que a lo mejor también le damos algún trabajito extra. A lo mejor creo que, un poquito más. Creo que va a tener una sección que se me ha antojado a mí y que va a ser, que le va a gustar mucho porque bien. Tiene también mucho que ver con bueno. remedios naturales. Ah, pues perfecto, muy bien, pues a eso volveremos a retomar otra vez la senda del cuidado y de la salud, que no es poco. Bueno, pues amigos, esto es lo que ha dado de sí nuestro programa 300. Tenemos que también felicitar a una pieza clave, fundamental, importante. Yo diría que el motor de este programa, que es la audiencia, que nos ha estado soportando durante 300 programas y que estoy seguro que le quedarán otros muchísimos más que sintonizar. A esta hora de la noche aproximadamente, un poquitín antes, un par de horas, una hora y media antes, la 89.6 de la FM, y poder oír a estos locos del misterio cómo les transmite con muchas ganas, con mucha ilusión, cada uno de los casos, las investigaciones, cada uno de los datos que nos gustaría que conociera toda nuestra audiencia. Así que las felicitaciones de mi parte van para vosotros. Hace la temporada pasada, creo que fue, despedir el programa dando un aplauso precisamente a la audiencia, porque era a quien había que dárselo, a la audiencia. Y sí, quería decir algo, José Manuel, dime. Vamos a estar todo el verano claro, con una programación especial uh-huh. que no se la pierdan, porque son programas inéditos y que vamos a seguir estando en este mismo horario uh-huh. Y que regresamos el día 6 de septiembre ya en directo uh-huh. con nuestra programación habitual, pero que durante todo el verano programas inéditos grabados ex profeso para ser emitido aquí, para que no nos echen de menos. Bueno, ahora le vamos a dejar con nuestro compañero José Manuel García Bautista, el que acaba de hablar, pero nos va a traer esos misterios en torno al mapa de Piri Reis. Yo me gustaría, compañeros, que termináramos este programa de la misma forma que hicimos cuando celebramos la temporada anterior, y es pues dando ese aplauso a quien se lo merece, a la audiencia. Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos la temporada que viene aquí en Voces del Misterio.